¡Ey! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le conté bon! ¡Cómo! ¡El magnífico! ¡Oh! ¡Diplo! ¡Dibala! ¡Ante group! ¡Machacha! ¡Ay! ¡Ok! ¡Le cacuna! ¡Yeah! ¡Era bien salud! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ale, mande cuál! ¡Ey! ¡Mande con langa! ¡Tan guango! ¡Tan guango! ¡Tan guango! ¡Coqui mamá! ¡Ale, tú le mando! ¡Ey! ¡Tú le mando de bu! ¡Le mamá! ¡Le mamá! ¡Le mamá es venir! ¡Pardon! ¡Vous le pas de hoy! ¡On se tient la main! ¡Everybody! ¡Tenga! Don't wait, I'm not more yet, be not. Don't wait, I'm not come home.